exclusiva de Miami Models. Dices que será muy fácil, yo digo que será imposible. Para sacarme de tu mente, primero los polos deben derretirse. Mis besos son inolvidables y mis caricias no se digan. Que te ves en otros labios borrarán la huella que dejé en tu vida. En el mundo no vas a encontrar que es igual y a mi forma de amar. No soy brujo, pero te adivino que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo te lo aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Indeleble, porque mi aroma todavía transpira en tu piel. Soy un tatuaje que por siempre deberás tener, y aunque no quieras recordarme, vas a hacerlo cada amanecer. Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel. En el mundo no vas a encontrar que es igual y a mi forma de amar. No soy brujo, pero te adivino que vas a llorar. Indeleble, es imposible que mi huella se pueda borrar. Igual que yo, te lo aseguro, nadie te amará, porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad. Indeleble, porque mi aroma todavía transpira en tu piel. Soy un tatuaje que por siempre deberás tener, y aunque no quieras recordarme, vas a hacerlo que